Bueno, al principio del programa nos hacíamos algunas preguntas. Los genes están invadiendo la ciencia. ¿En qué momento? Y esto un poco como una humorada, ¿no? ¿El mapa genético se confundió en algún momento con la carta natal? ¿O se pretende explicar todo a partir de la genética? Y aparece también a veces, muchas veces, la genética como esa cosa indescifrable, como esa cosa difícil de entender. Nosotros tenemos aquí en nuestros estudios a una invitada que es docente de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, integrante del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, el IBR, y también investigadora del CONICET. Se llama Nora Calcaterra. Muchas gracias por venir, Nora. Gracias a ustedes. Muy amable. Un gusto. Igualmente. Bueno, decíamos que muchas veces aparece la genética como esa ciencia o como esa disciplina un poco indescifrable, que es difícil de transmitir y que muy poco conocemos, ¿no? ¿Aparecen dificultades a la hora de explicar lo que es la genética o de qué se trata? Sí, o de qué podemos entender. Es muy frecuente la dificultad en transmitir lo simple que es a veces el conocimiento sobre la genética y más actualmente lo que nosotros llamamos la biología molecular. Claro. ¿Sí? O sea, la genética es algo un poco más antiguo, uh-huh. La biología molecular es lo más actualizado, que responde muchas preguntas sobre la genética en sí misma. Claro. ¿Qué es la biología molecular? La biología molecular es justamente estudiar los genes. Ajá. ¿Sí? O sea, estudiar a nivel molecular es lo que más se relaciona con el ADN, que es el gran interrogante desde de este último siglo, o mejor dicho, el siglo pasado. Claro. Sí, sí, un poco ahí planteábamos al comienzo también con la doctora Laura Hinrichsen, que nos contaba un poco que apareció el proyecto Genoma Humano como un proyecto que tenía un plazo de 15 años, que finalmente se terminó antes, y también es como la gran novedad de este siglo, bueno, fines del siglo pasado. Exactamente, o sea, el descubrimiento de que los genes son los que gobiernan o los que determinan lo que somos o lo que nos hace diferentes, incluso no solo entre especies, es decir, entre un árbol, una rata, un gusano y nosotros, claro, sino entre nosotros mismos. Sí, sí. O sea, el descubrimiento de que eso es, de que los genes son los responsables de esas diferencias, bueno, por supuesto, amplió y abrió toda una nueva disciplina científica que fue justamente entender cómo los genes hacen eso, o sea, cómo funcionan los genes para que seamos diferentes. Y uno, por supuesto, con la orientación antropocéntrica de toda la ciencia, o sea, lo más importante siempre es el hombre, el objetivo más importante o mayor pareció ser el descubrimiento del genoma humano. El genoma, en realidad el genoma humano, hay un concepto equivocado que la mayoría de la gente entiende como genoma el conjunto de genes, sí, que tiene un organismo, pero es mucho más que eso, sino que es conocer todo el DNA, o sea, toda la información que hay en la forma de la molécula que lleva la información de un padre a un hijo. Ah, digamos, que vendría a ser el conjunto de genes, pero también cómo se transmiten otras y cómo cosas, actúan. Exactamente, el conjunto de genes más otras cosas que también hay en esa molécula que es la responsable de la herencia. Claro. ¿Sí? De cómo algo que presenta el padre se transmite al hijo y del hijo al hijo y así de generación en generación. Claro. Entonces el conocimiento del genoma, o sea, de esa información que parecía ser la solución a todos los problemas, fundamentalmente los relacionados con enfermedades o predicciones de posibles patologías y demás, se orientó a descifrar cuál era esa información, cómo funcionaba esa molécula, cómo capaz de pasar información de un padre a un hijo y de un hijo al otro. Claro. Ese fue el gran desafío científico, y se logró. Bien, se logró, y ahora, digamos, el plan es poder avanzar, digamos, ¿para qué quiero yo saber eso? Esa es la gran pregunta, digamos, toda lo interesante de esto, como todo en la ciencia, es que responder a veces una pregunta abre cientos de preguntas, claro, nuevas. Sí, sí. O sea, la ciencia avanza de esa manera, ¿no? O sea, alcanzamos un objetivo y a raíz de ese logro, de cumplir con esa meta, tenemos cientos de nuevos desafíos. Uh-huh. Fue muy interesante cuando se descubrió el genoma humano que no se terminaba ahí el problema. Más bien ahí empezaba el problema de entender, okay, dónde estaba, el funcionamiento, o sea, qué era lo que nos hacía diferente. Por ejemplo, cuando se terminó de descifrar el genoma humano, años anteriores se había descifrado el genoma de la Drosophila melanogaster, que es esa mosquita pequeña que nosotros vemos que da vueltas sobre las frutas cuando están muy maduras. Claro. Bueno, esa mosquita tiene aproximadamente la misma cantidad de genes que nosotros. O sea, el número de genes que tiene una mosca no es tanto menor al número de genes que tenemos nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo somos tan distintos? Claro, sí, más o menos. Y además uno se pone a pensar dónde están ubicados los genes, digamos, porque uno imagina a lo mejor, bueno, que tiene que ver con el tamaño, con y no. No, exactamente. Estamos hablando, o sea, de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando no solo de cantidad y de calidad, sino de cómo funcionan esos genes. O sea, qué es lo que nos hace diferente realmente. Entonces, en realidad, lo que ahora la ciencia está tratando de estudiar, o está estudiando con mucho ímpetu, así como lo hizo con el genoma, es ver es decir, cómo se pone de manifiesto ese genoma. Nosotros hablamos en ciencia de expresión de genes, es decir, cómo un gen dice lo que tiene que hacer, claro, cómo se expresa, cómo se manifiesta. ¿Y se pudo determinar, digamos, por qué somos tan diferentes con la mosca? Estamos avanzando. ¿Se está avanzando en eso? Se está avanzando, sí, no en mi grupo particularmente, pero incluso en Argentina hay investigadores muy buenos que están contribuyendo mucho al entendimiento. Es un gran desafío, claro, es un proyecto mundial, o sea, no es... Pero se puede comprender algunas de estas cuestiones que hasta hace 10 años atrás no se planteaban. En la vida cotidiana de la persona, digamos, del hombre, ¿en qué aportes o qué aportes va a significar el avance del estudio en genética? Digo, ¿va a tener que ver con prevención de enfermedades, con mayor posibilidad de fertilización? Digo, en momentos o en avances de la mujer en cuanto a fertilidad, por ejemplo, en eso. Yo les digo a los estudiantes cuando enseño estas cosas que la biología molecular está en todas partes, está, digamos, ha sido el impacto de la ciencia a partir del año 1953, que fue el año en que se descubrió la estructura de esta molécula tan famosa que es el ADN, que tenemos todas, nosotros tenemos nuestro propio ADN. A partir de eso fue un impacto impredecible, digamos, sobre sobre lo cotidiano. Desde el diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades que hasta ese momento no se podían diagnosticar, por ejemplo, las infecciones de HIV. O sea, había, no sé si, o sea, es claro que todos conocíamos que había una ventana, ¿no es cierto?, de 6 meses, que a veces no se podía detectar si una persona estaba infectada o no, porque la tecnología que se usaba hasta ese momento no permitía distinguir eso. Con el advenimiento del conocimiento del ADN y las metodologías que se desarrollaron, ahora uno puede, en 3 horas, 4 horas, poder decir si una persona está infectada o no. O sea, desde el punto de vista del diagnóstico molecular, que le llamamos nosotros, ha sido un impacto notable. Por supuesto, esto también lleva a pensar en hacer un perfil genético, por ejemplo, de las personas. Es decir, bueno, a ver cuáles son los genes que tiene Juan, cuáles son los genes que tiene Pedro, cuáles son los genes que tiene María, y ver si son compatibles entre ellos, o es riesgoso si ellos a lo mejor se casan y tienen una descendencia en alguna cuestión. Lo que yo quería aclarar en este aspecto, que son, hasta el momento, se conocen muy pocas patologías directamente relacionadas con un problema en los genes. La mayoría están de las cuestiones estas que ocurren en los genes son marcas que predisponen a una determinada patología. Claro. Es decir, no son una etiqueta. O sea, es algo que predispone. Como, por ejemplo, el fumador está predispuesto a desarrollar cáncer de pulmón. ¿Sí? Claro. No siempre, no todos los fumadores desarrollan cáncer de pulmón. ¿Sí? Sí, sí. O sea, tener un gen con alguna diferencia no es condición sine qua non de desarrollo de una patología. Es decir, que si, por ejemplo, yo tengo padres hipertensos o tengo padres que han desarrollado algún tipo de enfermedad o diabetes, yo puedo estar predispuesto, pero después va a depender de mi calidad de vida, de mis condiciones de vida, de un montón de otras cosas. Lo que sí sirve es que si vos sabés que tenés una predisposición, bueno, hay que tomar a recaudos. Lo mejor tomás recaudos desde más joven o con mayor responsabilidad. Claro. En ese sentido. Bueno, un poco, digamos, era la pregunta esa que hacíamos en tono de humorada, que se confundía al mapa genético con la carta astral, ¿no? Con esto de que la genética explica todo, o somos así por la genética. No, la genética explica muchas cosas, pero, digamos, es una contribución al conocimiento y, como todo, también tiene que ir acompañado de lo que nosotros le decimos la epigenética, es decir, lo que está más allá de la genética, lo que la rodea, hábitos de vida y demás. Una cosa fundamental también que me preguntabas en qué contribuyó a la vida de la gente es, por ejemplo, la posibilidad de identificar individuos a nivel genético y puede asignar filiación. Claro, esto que se conoce como los exámenes de ADN. Exactamente, los exámenes de ADN para asignar línea materna, o sea que nosotros lamentablemente en nuestro país bien conocemos esta historia a través de la identificación de, bueno, muchos NN, muchos desaparecidos han sido identificados y devueltos a sus familias a través de estas técnicas. Filiaciones en el caso de hijos no reconocidos. Eso sí ha sido de un impacto hasta el punto de vista de la legislación, ¿no? Sí, o sea, sí. Todo eso ha sido un impacto muy importante. Y otro impacto que está en pleno desarrollo es la generación de organismos genéticamente modificados, que es o lo que nosotros se conoce normalmente como organismos transgénicos. Que es la de tratar de mejorar o de poner alguna capacidad, ¿sí?, diferente a un organismo para hacerlo potencialmente más productivo, más saludable, y por supuesto eso tiene un impacto inmenso en la ganadería, en la agricultura, en la producción en general. Bueno, por ejemplo, el tomate larga vida, ese que conseguimos en la verdulería, ¿ese es un transgénico, por ejemplo? Eso no es un transgénico, esa es una variedad que está mutada, es decir, es una variedad que naturalmente se presentó. Obviamente todo cambio en algo, digamos, si nosotros tenemos un tomate que se pudre en el estante y luego tenemos otro tomate que no se pudre en el estante, la diferencia entre esos dos es un cambio en esa molécula que hablábamos, que es el ácido desoxirribonucleico o ADN. Ah, digamos, yo cambio esa algo de cambios de ahí para que no se manifiestan como una ventaja en este caso. Y bueno, ¿por qué aparecen estos temores acerca de que los transgénicos, bueno, deberían estar indicados o rotulados como tal? Por, bueno, temor a que puedan producir algún tipo de enfermedades o que alguna persona que tenga alergia a algo, a lo mejor consuma un transgénico y le caiga mal, supongamos. Siempre, para mí, y esto también se lo digo a mis estudiantes, siempre el desconocimiento genera miedo. Lo mejor que hay que hacer para no tener miedo es informarse. Y en ese sentido, es cierto que en sus comienzos la tecnología que se utilizaba para generar organismos transgénicos pudo haber tenido alguna consecuencia, pudo haber tenido, porque registrado no hay absolutamente nada. Ajá. O sea, registrado a nivel económico, a nivel denuncia, a nivel científico, no hay absolutamente nada desde que se hace esta manipulación de los genes. Lo que sí había una estrategia, digamos, experimental, que se utilizaba, una forma de modificar los organismos, que podría haber tenido alguna consecuencia de las cuales, por lo menos yo, no conozco que haya pasado. Uh-huh. Aún así, aunque no está documentado, se fue mejorando, como todo, claro, la metodología de generar estos cambios. Y en este momento no existe ninguna razón científicamente viable como para pensar que podrían ser riesgosos los organismos genéticamente modificados. ¿Por qué? Porque ¿qué se le agrega a por ejemplo, a la soja? Sí. ¿Sí? Para que sea resistente al glifosato. ¿Qué es lo que le agregamos? ¿Qué es lo que el científico le agrega? Le agrega, en el laboratorio, sí, un gen que le saca a otra planta. ¿Sí? Uh-huh. O sea, hay una planta que naturalmente, así como el tomate se convirtió en algo que no se pudre en la estantería. Claro, que dura más. Hay una planta que naturalmente, o sea, la naturaleza, uh-huh, modificó su DNA y la hizo resistente al glifosato. Porque sí. Claro. Digamos, fue así, no hubo ningún salvo. O sea, fue todo natural, digamos. Fue todo natural. Entonces, esa planta naturalmente ganó una resistencia al glifosato. Uh-huh. Es una planta, no es un extraterrestre. Es una planta. Crece, claro, en el campo como crece la soja. Uh-huh. Entonces, le sacamos, los científicos, ¿qué es lo que hicieron? Reconocieron cuál era el gen ese específico, se lo sacaron a esa planta y se lo pusieron a la planta de soja. Claro. ¿Sí? Bien, ahí estábamos dando ejemplos del tomate, de la soja, digamos, de cómo se trabaja genéticamente con productos para la alimentación, uh-huh, o producción argentina genéticamente modificada. También se trabaja en animales, digo, en mejorar razas y todo lo demás. ¿Hay un trabajo genético detrás? También, en este momento, todavía, digamos, el desarrollo que se ha logrado en plantas es mucho mayor que el que se ha logrado, por lo menos en Argentina, en animales. Uh-huh. Pero en animales se está también trabajando mucho, uh-huh, en, por ejemplo, seleccionar, de poder distinguir alguna característica que sea de interés comercial para poder mejorar alguna raza en particular. En el grupo de trabajo, no mío, pero de una colega en mi laboratorio, ella, por ejemplo, se están trabajando para tratar de producir peces que crezcan más rápido. Uh-huh. O sea, peces que puedan ser cultivados, crecidos en cautiverio, en un estanque, y que crezcan más rápido, de manera que la persona que quiera cultivar peces pueda tener un rédito económico más rápido. Claro. Estábamos hablando de cómo, bueno, se trabaja genéticamente con vegetales, también con animales, y aparecen algunas preguntas de, uh-huh, oyentes que nos llaman y que tienen que están orientadas a, bueno, cómo se trabaja genéticamente con humanos. Humanos no. Claro, no, por eso era la pregunta, digamos, que no se trabaja todavía en no, eso. No, con humanos no. Ah. Obviamente todo esto, digamos, hay también la aparición de la biología molecular, la biotecnología molecular, uh-huh, porque biotecnología existió siempre, desde biotecnología es la utilización de organismos para un proceso industrial. Claro. Desde el vino, a la cerveza, el pan, o sea, que ya están descritos en la Biblia, o sea, eso es biotecnología. La biotecnología actual es eso más en la manipulación de genes, y sacar genes, modificar genes, eso, o sea, es una mejoramiento de la biotecnología clásica, pero eso no se hace en humanos. Claro. O sea, porque junto con el desarrollo de la biotecnología, uh-huh, se desarrolló otra disciplina importantísima, o se le dio mucho más impulso, no es que se haya desarrollado, que es la bioética. Uh-huh. O sea, cualquier cosa que hace un científico tiene que estar supervisado y tiene que estar dentro de los parámetros aceptados por la bioética. Claro, otro grupo de científicos que más o menos controla por dónde van las investigaciones, por dónde se desarrolla y que aprueban. Lo que sí se hace en humanos es, en algunos casos, es una terapia génica. ¿Qué o sea, es? ¿Qué es eso? Por ejemplo, ¿te acordás de los chicos estos que los llamábamos los niños burbuja? Eran unos chicos que nacen con una deficiencia en el sistema de defensa contra microorganismos y tal, o sea, no pueden vivir en contacto con el aire, ¿no? Porque se enferman. Entonces, estos chicos tienen una... La patología se pudo diagnosticar que era debida a que un gen de ellos no funcionaba bien. Sí. Entonces, lo que se les hace es una cura, o sea, se les agrega ese gen sano, claro, a las células y se curan. Uh-huh. Y pueden vivir normalmente, desarrollar una vida normal. Hay muchos tratamientos de este tipo, por ejemplo, para curar el cáncer, pero son cosas que están mucho más, digamos, controladas, mucho menos desarrolladas por la cuestión esta de la bioética. Debate ético que hay en torno a eso. Estamos en diálogo con Nora Calcaterra, que es docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, integrante del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, investigadora del CONICET. Y le voy a dejar algunas preguntas para que conteste, que tiene que ver con llamados de oyentes. Por ejemplo, Angélica nos pregunta cuál es la relación entre la genética y las células madre. Un poco también un tema bastante polémico que se ha debatido bastante sobre esa cuestión, y nos pregunta también qué es la eugenesia. Le vamos a preguntar enseguida a Nora Calcaterra, que nos visita hoy en los estudios.